Estamos en comunicación telefónica ahora con el docente Ramón Brizuela. Él es director de la Escuela de 35. Nos acercaba muy gentilmente a través de nuestra cuenta de Facebook una invitación a participar. El cierre del proyecto Pueblos Originarios, una mirada a nuestros orígenes, que esto se va a realizar el día 13 de julio, en el horario de 10 a 15 horas, con la visita, entre otros, de, por ejemplo, la muestra itinerante de los pueblos originarios y la presencia de varios representantes de diferentes comunidades. Esto va a ser en la calle Álvarez Thomas, 696, entre Oribe y Alvear, de José C. Paz. Estamos en comunicación, como contábamos, con el director de la escuela, con Ramón Brizuela, para que nos cuente un poco qué involucró a este proyecto, justamente de una mirada a nuestros orígenes y, bueno, cómo se está preparando este cierre. Muy buenos días, Ramón Brizuela. Daniel Zambrana, de FM Tincunaco, los saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. Bueno, queremos saber un poco más sobre qué involucró el proyecto Pueblos Originarios, una mirada a nuestros orígenes. El proyecto fue consensuado por todos los docentes en el mes de febrero. Los docentes tenían que pensar proyectos en el mes de diciembre, uh-huh. Y en febrero lo consensuamos entre todos los docentes, y bueno, había varias opciones y los docentes votaron por uno de los proyectos, que es este, que cierra ahora. Uh-huh. Yo comienzo en el mes de abril. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Yo comienzo en el mes de abril y bueno, cierra el día viernes. La propuesta es que justamente tener una mirada a nuestros orígenes, de ver qué es lo que sucede con nuestros pueblos originarios, que generalmente se piensa como algo en el pasado, uh-huh. Y en realidad está muy vigente, muy presente. Esa es la propuesta. Bien, sabemos que han comprometido la presencia, por ejemplo, de la Biblioteca Intihuasi de San Miguel, que allí está Pedro Moreira, también de la gente del Movimiento en Defensa de la Pacha, que va a estar el grupo musical Aguana, un grupo quechua. Bueno, cuéntenos un poco cómo se está preparando este cierre de actividades para el próximo 13 de julio. Justamente como usted nos decía, creo que la presencia de Pedro honra al evento, ya que es una de las, digamos, de los militantes, si vale la palabra, uh-huh. Tan de moda hoy en día, de la lucha de los derechos de los pueblos originarios. Él comprometió su presencia, va a estar ahí difundiendo su obra, pero por sobre todas las cosas, llevando la propuesta de la problemática de los pueblos originarios. El grupo Aguana es un dúo quechua, es una pareja, en realidad él es de Potosí, de Bolivia, y su pareja es una gringa, pero toca los instrumentos autóctonos como ninguno, es realmente formidable, de a tres instrumentos a la vez tocan cada uno, y bueno, aparte de ser músicos, son investigadores del tema y van a llevar instrumentos autóctonos que también fabrican con sus propias manos, y van a estar exponiendo la problemática de, digamos, la comunidad quechua en Argentina y en Bolivia. Uh-huh. Bien, ¿y cómo lo vivieron los alumnos este trabajo que han comenzado este año? Con interés, algo diferente para ellos, porque la idea era no hablar específicamente del tema como algo aislado, sino involucrarnos en la vida diaria, por ejemplo, tratar los contenidos habituales que estipula el diseño curricular, y a través de los diferentes contenidos, cómo poder involucrar la problemática de los pueblos originarios. Por ejemplo, ¿tenemos que leer algo? Bueno, podemos, entre otras cosas, leer algo relacionado a los pueblos originarios. Tenemos que hacer matemática, podemos optar por estadísticas, qué pasó con la población, son todos números, letras que conviven con nosotros, que está muy relacionado. Si tenemos que ver naturales, podemos ver las regiones geográficas, qué población primitivamente vivían en esos lugares, si hay todavía gente en esos lugares, a qué se dedican, y bueno, cómo están vinculados con la sociedad. Esto sería la parte de ciudadanía. Uh-huh. Perfecto, la verdad que un trabajo importantísimo que vienen haciendo. Se ve que se está preparando un cierre con todo, ¿no? Con la participación de muchos referentes aquí, entre otros. También Angélica Tena, que es docente, tenemos el placer de conocerla personalmente, habernos encontrado varias veces, va a estar también compartiendo esta jornada. Así que, bueno, va a ser un placer para nosotros poder acercarnos y compartir. ¿Esta actividad es abierta a la comunidad? Sí, por supuesto. La idea es que sea abierta a la comunidad. Esto va a ser el cierre, pero en realidad durante todo este periodo hubieron una serie de trabajos, nos han visitado personas, ya el día de la apertura estuvo Angélica Tena, Verónica Carrasco con sus bagualas, sus instrumentos, nos visitó Claudio Pereira, conocido como Claudio Pérez, con un trabajo de investigación de expansión demográfica de guaraníes, hubieron charlas, videos, y esperemos que, a pesar de que hoy y mañana hay paro en la escuela, mañana asista toda la comunidad, porque la idea es que esto se expanda, ¿no? Sembrar una pequeña semillita también en aquella persona que está totalmente aislada del tema, y empecemos a tomar un poco conciencia de la realidad y de cuánto nosotros tenemos de originario, de justamente la palabra, una mirada a nuestros orígenes, es eso, mirar introspectivamente si nosotros, nuestros antepasados, tenemos algo de los pueblos originarios que toda la educación, toda la vida nos hizo creer que eso era negativo y por el contrario, tiene infinidad de cosas ultra positivas y está muy vinculada a nuestro presente. Bien, bueno, vamos a estar presentes el próximo viernes en este cierre. Un placer para nosotros compartir esta jornada de la redifusión. Y bueno, y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias, serán bienvenidos y gracias por difundir. La propuesta es que esto llegue al alcance de la mayoría de las personas. Y bueno, esperemos que todos los oyentes de Radio Tincunacu, yo soy uno de ellos, puedan acercarse o interesarse un poquito más del tema, y justamente en nuestros barrios, ¿no? José C. Paz, Cuartel Quinto, que es toda zona de influencia de Tincunacu, hay mucha población de justamente que venimos de los pueblos originarios en los cuales yo me identifico. Uh-huh. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta cualquier momento, Ramón. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.